En el campo de Montiel, con la compañía de Cervantes, tras los pasos de Quevedo y de la mano del pintor Yáñez de Almedina, nos adentraremos en la ruta del siglo de oro. Descubriremos iglesias, fachadas blasonadas, castillos, paisajes naturales, senderos, gastronomía, tradiciones. El campo de Montiel, mucho que enseñar, mucho que descubrir. ¿Te atreves a esta aventura? ¿Te vienes de tapas con Sancho? De jueves a domingo durante los dos últimos fines de semana de enero comienza en Infantes la segunda edición de la Ruta del Tapeo. Tapas hay muchas y distintas, pero las más originales las encontrarás en Infantes. Busca la figura de Sancho en la puerta de los 13 establecimientos. Organiza Turinfa. Patrocinan Mancomunidad Campo de Montiel Cuna del Quijote, Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, Cerveza Cruz Campo, Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Viajes Himalaya. Del 20 al 23 y del 27 al 30 de enero, vente de tapas con Sancho al lugar de la Mancha. ¿Te apuntas? Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más al programa Nuestra Voz en las Ondas. En esta ocasión hemos decidido titularlo Hasta San Antón Pascuasón, ya que hasta hoy se consideran que son todavía Pascuas. Pero antes de nada nos vamos a presentar. Yo soy Miguel Ángel, y aquí a mi lado están mis compañeros. Ellos mismos se presentan. Hola. Hola a todos, soy Juan, de Primero de Bar. Este es mi primer programa y espero que disfrutéis con nosotros. Buenos días, yo soy Tony, de Primero de Bar, y bienvenidos a todos y gracias por escucharnos. A continuación, vamos a escuchar las noticias acaecidas en nuestro centro en las últimas semanas. ¿Qué tienes que contarnos, Miguel Ángel? Esta noticia no solo tiene repercusión en nuestro centro, sino que interesa a todos los que tengan que solicitar plaza en el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, ya que se ha abierto el plazo de admisión de alumnado para el curso 2011-2012 en centros docentes públicos y privados, concertados que imparten dichas enseñanzas. Los interesados podrán presentar sus instancias de petición de centro y modalidad en el caso de bachillerato, desde el día 1 de febrero de 2011 hasta el día 28 de ese mismo mes, ambos inclusive, conforme a los modelos oficiales que se publican como anexos en dicha convocatoria. En este mismo plazo, a los alumnos de cuarto curso de educación secundaria obligatoria que quieran cursar las enseñanzas de bachiller en su centro o en el de adscripción, se le facilitará un impreso de confirmación que deberá entregar cumpliendo en la secretaría de su propio centro, no siendo necesario presentar ningún otro tipo de impreso o instancia, salvo que desee cursar la modalidad de artes, en cuyo caso concurrirá en igualdad de condiciones que en el resto de su solicitud. Todos los alumnos que hayan obtenido un puesto escolar en este proceso de admisión dispondrán posteriormente de un plazo para formalizar la matrícula. En el caso de educación infantil y primaria, el plazo de matrícula es hasta el 30 de junio. En caso de educación secundaria, obligatoria y de bachillerato, ese plazo será del 1 al 15 de julio. Salvo aquellos alumnos que hagan uso de las pruebas extraordinarias de septiembre, quienes formalizarán su matrícula los días 7, 8 y 9 de septiembre. También a nivel general, os queremos informar sobre una iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de nuestra comunidad. Se trata de la puesta en marcha de un proceso de debate y aportación de propuestas para la elaboración del futuro estatuto del alumnado no universitario. Por primera vez, una norma legal recogerá los derechos y deberes, los principios y los instrumentos que permitan que los alumnos y alumnas accedan a un sistema educativo equitativo y de calidad, y que garanticen su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los alumnos estamos invitados a participar en este proceso. La Consejería ha dispuesto un espacio en el portal educativo para que los alumnos puedan hacer su propuesta sobre este estatuto por medio de Twenty y Facebook. Los temas de debate son variados. Los dos primeros sobre los que se podía opinar fueron el papel del alumnado dentro del sistema educativo de Castilla-La Mancha y los derechos básicos de los alumnos. Van a ir cambiando hasta el mes de marzo. No perdéis esta oportunidad de reinventar vuestros derechos con vuestras aportaciones. En cuanto al concurso de la convivencia, el lema para el mes de enero es: paz es lo que quiere y necesita el mundo. La paz nos enseña a convivir. Esperamos que este tema se trate desde las tutorías y tengamos muchos proyectos para el día 30 de enero, en el que se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Los alumnos ayudantes están preparando una sorpresa para ese día. Ya os contaremos en sucesivos programas de qué se trata. Y con esta última noticia cerraremos esta sección y damos paso a las dedicatorias que en este programa van para nuestra profesora y tutora Toñi, que hoy es su cumpleaños. Para ella hemos elegido la canción Aquí sigo yo de Andy Lucas. Muchas felicidades de parte de todos tus alumnos y un saludo para todos nuestros compañeros Manu, Checa, Joana y Chino. De hablar, tan peculiar no cabe duda. Tengo debajo del brazo tanto amor como dulzura. Soy de esas personas que si doy la mano no es en vano, porque mi forma de ver la cosa como ser humano. Te aguleré, te agulerá, no llevo bien esta amarga condena. Te hago soñar, me hace llorar. Ya me echas, aquí sigo yo, volviéndome loco, haciéndome a la idea de perderte poco a poco. Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible para no perderte por un momento. Doy mi forma de amar a esa persona que la quiera. Es mi forma de decirle al mundo, a la paz y no la guerra. No me gustaría pensar que fuera tu amiga esa, la que tiene colores de rojo, la que habla y no respeta. Te aguleré, te agulerá, no llevo bien esta amarga condena. Te hago soñar, me hace llorar. ¿Te vienes de tapas con Sancho? De jueves a domingo durante los dos últimos fines de semana de enero comienza en Infantes la segunda edición de la Ruta del Tapeo. Tapas hay muchas y distintas, pero las más originales las encontrarás en Infantes. Busca la figura de Sancho en la puerta de los 13 establecimientos. Organiza Turinfa. Patrocinan Mancomunidad Campo de Montiel Cuna del Quijote, Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, Cerveza Cruz Campo, Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Viajes Himalaya. Del 20 al 23 y del 27 al 30 de enero, vente de tapas con Sancho al lugar de la mancha. ¿Te apuntas? En Simpli cumplimos 50 años y lo celebramos cada día con las mejores ofertas. Esta semana en Villanueva de los Infantes, llévate malla de judía verde de 500 gramos por 99 céntimos, tomate de ensalada el kilo a 1 euro, filete de bacalao con piel el kilo a 6 euros con 90 céntimos, trucha fresca el kilo a 4 euros con 50 céntimos y queso mezcla semicurado Auchan La Cuña de 330 gramos por 3 euros con 63 céntimos. Simpli, precios bajos, bajos. Como hemos comentado al principio, el tema que vamos a hablar hoy es San Antón hasta San Antón Pascuasón. Previo a este programa hemos hecho una entrevista que tendrá la oportunidad de escuchar en breves momentos. Para empezar, nos gustaría contar un poco sobre la festividad de este patrón, la cual se incluye dentro de algunos de los días más señalados del año, tradicionalmente religiosos, cuyo sentido original se va más allá del mero recuerdo de San Antón o de la celebración religiosa concreta. Este sentido se remonta a los más oscuros orígenes de la humanidad, a un tiempo mágico, a un saber perdido que nos habla de la interrelación del hombre y del cosmos, de la tierra y del cielo, de lo material y de lo espiritual. Según la tradición cristiana, San Antón o San Antonio Abad fue el primer anacoreta cristiano y es considerado como el patriarca de la vida monástica. La iconografía popular lo representa como un viejo con una barba blanca, apoyado en un bastón en forma de muleta, con una esquila atada y con uno o más cerdos a los pies. En el desarrollo del culto popular atribuido a San Antón, es necesario individualizarlo en dos aspectos diferentes, uno relacionado con el fuego y las dos propiedades curativas a él atribuidas. Tal vez con este aspecto tenga relación la costumbre de levantar grandes piras de leña a las que se prende fuego a la noche del 17 de enero, la hoguera de San Antón. Antaño era alrededor de las lumbres, levantadas en las plazuelas y en las esquinas de nuestros pueblos, donde se formaban los coros o círculos de personas unidas por las manos, que cantaban canciones populares como la de Antón Pirulero. Posteriormente, cuando las llamas bajaban y solo quedaban las brasas, los más atrevidos saltaban sobre ellas, haciendo alardear de su umbría, todos ellos acompañados de petardos y carretillas borrachas. En cuanto a la función tutelar sobre los animales, esta se centra principalmente en el cerdo, extendiéndose también al resto de animales domésticos. En muchos lugares de España, ese día se hace una bendición a todos los animales, que sus dueños los acerquen a la puerta de la iglesia, donde el cura los bendice con agua bendita. Así como que las mozas del pueblo que querían encontrar novio se acercaban a la puerta de la iglesia y robaban un rosco de San Antón, que para quien quería degustarlas más tarde daremos la receta, y guardarla en un cajón con la ropa interior. Y al año siguiente, ese mismo día de San Antón, tendrían que tirarle esa rosquilla a un cerdo y que se la comiese. Si lo conseguía, eso quería decir que encontrarían novio. Aquí en los pueblos de nuestro alrededor se festeja esta festividad, haciendo grandes lumbres con cepas, en donde los quintos, que son aquellos mozos que cumplen los 18 años en este año natural, se suben encima de ella. Se le prende fuego y se dice que el más valiente será el último que se bajará de la misma. Posteriormente, los jóvenes se dirigen a las cocinas, donde se sigue la fiesta en la cual lo que se hace es asar carne en la lumbre y beber hasta que el cuerpo aguante. La tradición de llamarles quinto era porque estos jóvenes, al cumplir la mayoridad, se iban a hacer el servicio militar. Aunque el servicio militar ha desaparecido en España y en muchos lugares, los quintos se han convertido en una tradición festiva, por lo que los jóvenes, al cumplir la mayoría de edad, hacen una especie de fiesta para recordar a los antiguos quintos. Como lo prometido es deuda, os propongo que cojáis papel y lápiz y copiéis la receta de las rosquillas de San Antón. ¿Cuáles son los ingredientes, Tony? ¿Tenemos papel y boli ya? Pues bien, lo que necesitamos es 500 mililitros de aceite, 125 gramos de azúcar, un limón, un sobre de levadura o dos sobres de gaseosa, 200 mililitros de anís, 2 naranjas y 1 kilogramo de harina. ¿Cómo se elabora, Miguel Ángel? Primero, mezclamos en un bol el aceite, el anís y el azúcar y removemos. Segundo, rallamos encima la piel de las naranjas y del limón. En tercer lugar, exprimimos las naranjas e incorporamos el zumo a la elaboración. Cuarto, añadimos la levadura y removemos todo muy bien. Quinto, incorporamos la harina poco a poco, mientras amasamos con las manos. Sexto, la masa ha de quedar consistente y estará lista cuando se despegue de las manos. Séptimo, hacemos formas de rosquillas y las colocamos en una bandeja de horno. Y en último lugar, horneamos 25 minutos a 170 grados centígrados. Vamos, que casi huele aquí a rosquillas. ¿No lo notáis? Bueno, bromas aparte. Para intentar saber un poco más sobre esta festividad religiosa, hemos entrevistado a Urbano, el profesor de religión de nuestro instituto. ¿Qué significa para la Iglesia San Antón? Bueno, pues es un santo de muy antiguo, del siglo IV, que se caracteriza por todo su amor a los animales y por esa razón pues se ha puesto como protector de todos los animales. Entonces es una tradición ya en la Iglesia de acercarse a él en estos días y hacer la bendición de los animales. ¿Se ha celebrado siempre y de la misma manera o las costumbres han ido cambiando? Normalmente las costumbres van cambiando. En un primer momento pues eran animales que se necesitaban para el trabajo, para la vida, y entonces para las personas que eran muy pobres pues un caballo o un burro o eran animales que valían mucho dinero. Entonces siempre buscaban la protección para ver que no les pasara nada, ¿sabes? Y luego lógicamente, como casi todo en la vida, pues va cambiando. Y ahora últimamente pues está cambiando mucho, porque ya no se dan tantos animales de trabajo y son mucho más animales de compañía y todo eso lo que existe. ¿Y para ti qué significa San Antón? ¿Una fiesta o algo más? Pues hombre, para mí es, en primer lugar, es un santo, es decir, una persona que cumplió bien con sus obligaciones, con sus ocupaciones en la vida, que buscó a Dios y que eso lo hizo pues sabiéndolo también, respetando mucho pues toda la naturaleza. Eso que ahora pues se nos recuerda algo desde todos los sitios, que hay que respetar los seres vivos y toda la naturaleza, pues es un santo que ya hace muchos años, muchos siglos, nos lo inculcó y lo vivió él con su vida. ¿De qué país viene San Antón? Pues San Antón es un santo que estaba por la zona de Egipto. Entonces ahí hubo un momento en que hubo muchos santos que se retiraban de las ciudades, de la vida un poco ruidosa, y buscaban el silencio y la paz de vivir pues en zonas aisladas, abandonadas, algunos en el desierto, otros en otras zonas, pero era buscando un poco eso, la quietud, la soledad y el encuentro con Dios. ¿Qué hizo ese hombre para hacerse santo? Pues eso, buscar mucho a Dios y hacer el bien y respetar mucho a los animales. En aquella época, ya digo, era buscando sobre todo el silencio y la oración. ¿Qué relación tiene todo esto con los animales? Pues porque lo que cuentan las leyendas acerca de él es que, aunque estaba viviendo en mitad del campo y él no tenía nada para defenderse, pues los animales, incluso los más peligrosos, no le atacaban. Entonces él tenía pues la compañía de animales que estaban allí a su lado, y que él pues por su trato con ellos pues era capaz de calmarlos y de atenderlos y de que no le atacaran. ¿Qué milagros se reconocen para hacerle santo? Bueno, pues yo no sé exactamente los que reconocerían a San Antón, porque como estas cosas hace muchísimos siglos que se hicieron, pero se le reconoce eso, el milagro de estar entre fieras y que las fieras pues no le hicieran nada. ¿Por qué se celebra en este mes? Pues normalmente se tenía siempre en cuenta el día de la muerte. Para celebrar la fiesta de un santo no se buscaba el día de su nacimiento, sino el día de su muerte, porque simbolizaba el día que iban al cielo. Pero como son santos de hace muchos siglos, pues en muchos de ellos hay también muchos errores del lugar, de su vida, de su muerte. Entonces se creaban también lo que llamaba geografías, que eran como leyendas, pues que tenían un poco de historia y otro poco también de leyenda. Como veis, es una festividad con mucho arraigo en nuestros pueblos. Aquí en Villanueva de los Infantes, la agrupación Cruz de Santiago fue la encargada de organizar la celebración de este día con la tradicional hoguera y las tortillas de San Antón, todo ello acompañado de danzas y jotas. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de este tema, pero sintiéndolo mucho nos tenemos que marchar ya. Tenemos todavía otras 2 horas de clase en el instituto. Esperamos que nuestro programa os haya resultado interesante y que os hayamos ayudado un poco a conocer algunas de las tradiciones de nuestra tierra. Os dejamos con la canción de Melendi, Piratas del Bar Caribe, dedicada a nuestros compañeros del PCP y de BAD, que esperamos que nos estén escuchando. Gracias por habernos escuchado y ¡hasta el próximo programa! Cuando fruntes el ceño, no hay mensaje en mi botella.